Y este me dijo que el señor vivió hasta las 90 y... Sí, vivió hasta los 25 años. ¿Y un herrero qué consecuencia le queda en el cuerpo del trabajo que tuvo? Mira, yo lo que te puedo decir, hay quien dice que si dura más, que si dura menos, yo para mí son bobadas. Porque ellos, mi suegro, eran tres hermanos, cuatro hermanos y todos eran herreros. Cada cual trabajaba en su casa. Y murieron, mi suegro murió de los 25 años. Otro que había en el monte murió de 80 y pico. Otro que vivía por ahí, por Migue, murió de 80 y pico y todo. Gente... Urquiola me dijo. Urquiola. Y, o sea, que sería de familia el oficio. Sí. Ya venía de... eso sí que venía de familia. El padre y la madre herrero, de ellos. ¿La madre? El padre y la madre. Ah, está, cuénteme de la madre, por favor. Sí, yo me gustaría, porque viste que el padre y la madre herrero, el padre de mi suegro, te estoy diciendo, era herrero, todita la vida trabajó herrero. Y la mujer, la señora de él, era la que agarraba los caballos cuando ahorraba los caballos. Y le ayudaba a hacer rejas, a hacer de todo. Le ayudaba a la herrería al marido. ¿Y cómo se llamaba la señora? Ay, me mataste ahora. Vos sabés que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Porque yo realmente, yo no lo conocí. Yo sé por mi mujer que me sé toda la historia. Y él, mi suegro, cuando estaba bien, me hacía toda la historia. Toda la historia, porque él estaba muy bien, de salud y todo físicamente. Y un hombre de una memoria impresionante. Tenía 80 y pico de años y tenía todos los casos de cuando, hasta cuando había arrancado la primera vez que estiró una reja que tenía 12 años. Agarró y metió en la fragua de cosas, empezó a ayudarle al padre y empezó a tirar reja de 12 años. Sí. Y esto, otra cosa, ¿viste? Mirá, el juez, porque estaba el juez de madera, ¿viste? Esto, antes, llevaba unos palos acá y la parte de abajo iba colocada acá. Yo puse este eléctrico ahora porque es más rápido, ¿no? Y acá, y ahí, donde vos ves esa cosita, tenía un palo por arriba y vos le dabas ahí. Mira, de este lado acá le dabas al coso. Y eso que hacía, a lo que embocaba aquello allá, eso infla. Porque es con válvula adentro esto. ¿Viste? Esto infla. ¿Viste? Esto, mirá. ¿Viste? Entonces esto daba viento y entonces soplaba el carbón. ¿Qué es lo que hace esto ahora? Sí, esa gente, yo no sé. Ellos vivieron muchos años arriba de la vía cuando vino él. Yo no sé de dónde vino. Esa gente es venida, pero no sé. No sé, son venidos, ¿viste? Ellos vinieron ahí, empezaron. Y empezó a trabajar el hombre herrero. Y ahí sacó toda la familia herrera. Y se fueron casando, se fueron uniendo a las casas, pero todos ponían una herrería. Uno más aquí, otro más allá, y todos ponen herrería. Era gente aficionada a la herrería. Y todos trabajaban. Y mantenían todita una familia. Porque la verdad, mantenían toda una familia con la herrería. Así que algo daba, ¿no?